vida me fascina, siempre me alegra el corazón. Chiquita, chiquita linda de mi vida, quiero que seas mi consentida y también dueña de mi amor. Chiquita, qué lindos ojos tienes, parecen estrellitas que alumbran todo para mí. Beso que me das, te quiero más y más y más. Yo no fui culpable. Ya no veo a luz y está. Cuando digo que te adoro sin condición. Tus caricias me han llegado muy dentro del corazón. De ti estoy enamorado, ando bien apasionado, que hasta pierdo la razón. Cuando digo que te quiero, para ti solo he de ser, porque tú eres mi consuelo, la dueña de mi querer. Cuando digo que te quiero, porque tú eres mi consuelo, la dueña de mi querer. Cuando digo que te quiero, para ti solo he de ser, porque tú eres mi consuelo, la dueña de mi querer. Cuando digo que te quiero, para ti solo he de ser. Te quiero, para ti solo he de ser, porque tú eres mi consuelo. este viaje si tú no estás aquí conmigo? Pierdo mi tren, sobra un pasaje. Me muero por estar contigo, porque estés conmigo aquí en mis brazos. Me muero por besar tu boca que en mí se provoca cuando te estoy amando. Me muero desafío. triste y no puedo ya vivir sin ti. Si no regresas a mi lado, ¿qué será de mí? Mátame de amor, muriendo de amor. Mátame de amor.